Ya estamos ahí en comunicación. Bueno, les adelantábamos recién que íbamos a estar conversando con Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido a La Semilla. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Ahí va. Buenas noches. La nota toca ahí en un día particular hoy por la aprobación en diputados de lo que es la ley bases. Parte de su articulado tiene que ver con una reforma laboral. Si te parece, antes de abordar un poco esa cuestión y cómo se vincula con flexibilización del empleo público y otras cuestiones, programas atrás charlamos con trabajadoras que habían sido despedidas a final de marzo por la no renovación de los contratos, trabajadoras de muchos años en el Estado, ya sea en la CENAF, como también sabemos que pasó en los centros de acceso a la justicia o en agricultura familiar. Y más allá de la cuestión del despido y la cuestión laboral y demás, planteamos la entrevista vinculada también a esa violencia simbólica que hay socialmente de una estigmatización contra los trabajadores del Estado, ¿no? Tratándolos de ñoquis o de sobrantes o que no trabajan y demás, cuando sabemos que muchos de ellos realizan tareas que son centrales para mantener el entramado social. ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo lo ves vos, más allá de la cuestión del despido y de gente que se queda sin el sustento? También esta cuestión de algunos que no han sido despedidos, pero igualmente sufren este bullying constante por parte de quienes están a cargo del Ejecutivo Nacional, pero también de sectores de la sociedad que se suman, ¿no?, a esa estigmatización. Mirá, lo primero que tengo para decir es que por primera vez en la historia de nuestro país el neofascismo gana con el voto popular. Claramente todo tiene que ver con todo, y lo que sucedió hoy en el Congreso tiene que ver con un gobierno fascista, negacionista, que viene por una reforma del Estado, una reforma del Estado con una receta vieja que ya arrancó allá en la dictadura genocida militar, que la continuó el menemismo, que la intentó llevar adelante el macrismo y que gracias a la resistencia popular le evitamos, y que bueno, ahora han venido por esa tarea que no terminaron estas gestiones que te mencionaba anteriormente. Este gobierno está sostenido principalmente por las grandes corporaciones económicas, digo, las locales, las nacionales, pero también las transnacionales, que le han creado una especie de guión, un relato al gobierno nacional, que lo repiten los medios hegemónicos de comunicación permanentemente, y que va en la línea de decir, en el Estado sobra gente, son todos vagos, son todos ñoquis, los echamos porque aparte el Estado es bobo, da pérdida, entonces como hay un gran gasto público, lo primero que hay que hacer es despedir, es achicar, es vaciar, y de esta manera acomodamos los números macroeconómicos. Bueno, esto es una mentira. En primer lugar, la Argentina no está entre los primeros países de Latinoamérica y mucho menos del mundo con mayor cantidad de trabajadores del Estado per cápita de habitantes. Eso es una falacia que se puede discutir rápidamente, porque aparte están los datos estadísticos. Pero aparte, nosotros venimos peleando porque en el Estado no sobra nadie, porque en la perspectiva de que nosotros garantizamos derecho, hoy hacen falta más laburantes en los sectores de trabajo. Claramente que este gobierno arranca con este paso, porque el siguiente paso es tercerizar o privatizar funciones. Digo, esto es más viejo que mi abuela. Y con lo que te planteaba, si vos no tenés laburante en las oficinas públicas, después vienen los cierres de las mismas, y en tercer lugar se abre el espacio para que un tercero, un privado, siempre amigo del poder político de turno, haga su negocio. Entonces nosotros tenemos que desenmascarar esto claramente, y te lo tengo que decir, nosotros creíamos que el gobierno de Alberto Fernández iba a generar las condiciones para tener estabilidad laboral, porque hoy los despidos se producen porque estamos contratados monotributistas o en negro, y eso nos deja claramente a merced de este tipo de gobiernos neoliberales, fascistas, que lo primero que hacen es despedir. Para ellos los laburantes somos una planilla Excel, somos un número, y bueno, quienes estamos en el Estado, en el caso mío 20 años laburando en el SENASA, sabemos que hablamos de trabajadores de a pie, que no somos la casta, que no somos ñoqui, con 20, 25, 30 años de antigüedad, cobrando salarios de miseria, porque la mayoría de los compañeros y las compañeras no ganan más de 400 lucas, cuando todos sabemos que la canasta básica en la Argentina es de casi 800 mil pesos. Entonces digo, esa mentira se desarma rápidamente. El problema es que gran parte de la sociedad, o una parte, la compra y aplaude, mostrándonos claramente un tejido social roto, que aplaude la desgracia ajena. Nos ha tocado ver en alguna de nuestras manifestaciones gente que se reía, o si vos ves los comentarios en las redes, que, que se burla y aplaude estas medidas, que son tribuneras. Porque mientras eso sucedía a principios de abril, la jefa del Comando Sur del Ejército Yanqui estaba en la Argentina, y a pocos días de haber estado acá, y muy cerquita el 2 de abril, que un día simbólicamente importante para la Argentina en la recuperación de las Malvinas, después discutimos el cómo y el qué, pero a los dos días de que vino la jefa del Comando Sur del Ejército Yanqui, anunciaba Milei de madrugada, porque así lo indica el uso horario en Estados Unidos, brindaba una conferencia en donde decía que van a poner una base naval en Ushuaia, un territorio geopolíticamente muy importante. Y bueno, esas son las cuestiones centrales, ¿no? Por un lado, la crueldad en el despido, porque hablamos de compañera y compañero biológicamente de 50 años de edad que quedan afuera del sistema laboral, en esta crisis brutal, el cual nos está llevando puesto este gobierno, queda en las márgenes de la sociedad. Y bueno, y en esa perspectiva, lo que se discutió hoy tiene que ver con justamente achicamiento del Estado a su máxima expresión para garantizarle derechos a nuestro pueblo, porque justamente, y no es casualidad, que los organismos más afectados tienen que ver con la atención de las niñeces y la adolescencia, que tiene que ver con las mujeres, que tienen que ver con las trabajadoras y los trabajadores de las barriadas populares, que tienen que ver con las discapacidades. Digo, se tocaron los sectores más vulnerables con una consigna doble: retiro el Estado Nacional de los territorios provinciales, llevándonos una mirada centralista y bien porteña que la va a focalizar en el AMBA, y por otro lado la despersonalización de la atención de los laburantes del Estado a la comunidad, reduciéndolo a que llames a un 0800 si tenés hambre, o que escribas una página web si querés anotarte algún programa. Así que bueno, así arrancamos. Los estatales venimos siendo claramente los principales enemigos de este sistema que quiere achicar el Estado a una máxima expresión para su pueblo, pero claramente que quieren dejar un Estado al servicio de una minoría concentrada que desde que arrancó este gobierno se la está llevando en pala. Ahí va, clarísimo, Federico. ¿Cómo explicás vos, o cuál es tu lectura de dos cuestiones? Por un lado, ¿cómo un gobierno que en diputados, digamos, no sumaba más de un poquito menos de 40 diputados propios, 70 sí sumaba lo del socio ahí y del PRO, logra a una semana de una marcha multitudinaria en grandes sectores y grandes ciudades del país, sacar una ley con llegando a 140 votos, ¿no? Y no me cabe la menor duda que por la rosca política y la entrega de dádiva, el papel de la UCR vergonzoso, como el de todos los diputados que hoy aprobaron, no solamente en uno de los capítulos que seguramente después lo charlaremos, que es la reforma laboral. Acá lo que está en discusión es la entrega de la soberanía nacional y el saqueo del Estado. Y entremos en el tema de lo que implica ahí esa reforma laboral, parte en lo que son los trabajadores del Estado y también en el resto de los trabajos privados. No, la reforma laboral la escribieron las patronales empresarias. Este gobierno está claro que ganó por la bronca lo otro, sí. Hay que hacerse cargo y una autocrítica de la crisis de la política para que emerjan este tipo de personajes con esta agresividad, con este negacionismo, con volver a discutir para atrás si los genocidas tienen que estar en cana o no tienen que estar, un retroceso brutal a un poco más de 40 años de recuperación de la democrática, que tiene que ver con la otra política, de las que nos decían que nos iban a llenar heladera y no fueron capaces de pasarnos planta permanente a lo estatal, y cuando era una decisión política, ni siquiera era administrativa, porque cuando tenés más de 3 años de antigüedad en el Estado tenés que entrar sin concursar. Pero digo, más allá de eso, me parece que lo que acá ganó es la rosca, la vieja política, la entrega de símbolos y valores de partidos centenarios como la UCR, que podés acordar o no, pero que los tendría o los debería tener. Y claramente acá hay muchos intereses en juego. ¿Por qué? Porque Milei ganó, pero las corporaciones económicas son las que sostienen este gobierno. ¿O alguien le cabe duda que Paolo Roca, el rey del acero en la Argentina, no tiene la mayoría de los ministerios con funcionarios que son ex CEO de ellos? ¿O que Monsanto no puso ex CEO de su empresa? ¿O que no los pone Macri? ¿O que no los ponen las empresas amigas del poder, Galperín y compañía? Entonces digo, esta reforma es a pedido de las patronales empresarias, es una reforma que no tiene ni una sola medida a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, que claramente nos retrocede a décadas para atrás, con derechos que están conquistados, y que hoy a través de esta votación nefasta, vergonzosa, que ha hecho la casta política, si vamos a hablar de casta, como lo hicieron hoy en diputada, nos lleva y nos retrotrae a principios de 1900, y nos retrotrae a épocas en donde tuvimos que luchar y dejar sangre del movimiento obrero para poder conquistar esa desigualdad en derechos, ¿no? Por lo cual, no nos cabe la menor duda que ni reforma light, ni reforma heavy, ninguna reforma si no estamos los trabajadores y las representaciones sentadas en esas discusiones, pero sobre todo en un contexto de ruptura del tejido social como está, con niveles de desocupación, de pobreza y desigualdad brutal, social brutal, y que a nosotros nos muestra que esta reforma lo único que va a beneficiar es a las patronales privadas que siguen acumulando poder y riqueza, mientras una clase trabajadora se sigue empobreciendo a costa de dejar el lomo y la vida en el trabajo. Por lo cual, no nos cabe la menor duda que hay que seguir peleándola. Ahora queda la media sanción en el Senado la semana que viene, en el marco de un paro general que nosotros queremos que sea activo, con la CTA, con la CGT, con el movimiento piquetero, porque lo hablamos hace un rato, nosotros hoy estamos en la mira del gobierno como trabajadores estatales, pero este gobierno vino por todo y por todos. ¿A quién le cabe la menor duda que hoy en los sectores privados los despidos ya están en marcha? Pueden estar disfrazados con retiro voluntario, con suspensiones, pero vienen demostrando que por goteo o de alguna manera un poco más aislada que con los trabajadores del Estado Nacional, los despidos están. Si sos de clase media y te creías que iba a estar inmune a este ajuste brutal, si tenés la posibilidad de mandar un pibe a un privado, vos ya sabés lo que tenés que pagar. Si tenés una prepaga, los números se fueron al diablo. Si te movés en colectivo, las tarifas de la movilidad en el transporte público son inalcanzables, la nafta, la comida, es decir, o si tenés un pariente que recibía tratamientos oncológicos y hoy el Estado no te garantiza, ya hay contabilizado 6 fallecidos por la no acción del Estado en la entrega de los medicamentos. Si tenés tu viejo jubilado o jubilada, no llegan a fin de mes y encima le desdoblan el sueldo. Es decir, más temprano que tarde, el resto de la sociedad que hoy por ahí mira distraída o se quiere hacer la hipócrita mientras en la Argentina hay hambre y hay gente sin laburo, en algún momento les va a tocar, y no me cabe la menor duda que ahí va a ser cuando deberemos unir los pliegos y los reclamos, porque esta pelea no va a ser individual, es colectiva, tampoco es sectorial, es como pueblo. Así que en ese marco decirte que la reforma es nefasta y que lo que hay que hacer ahora con los diputados, en el caso de Córdoba, uno de ellos, de Loredo, un personaje realmente nefasto, que estuvo en la marcha universitaria el martes y al otro día no dio quórum para tratar el presupuesto universitario, pero que hoy fue la voz del radicalismo para entregar derechos de los trabajadores del Estado, reforma del Estado para saquearlo y la entrega de la soberanía nacional. Hay que escracharlos y, como dice la canción, a donde vayan hay que irlos a buscar. Tienen que sufrir el escrache social por semejante entrega que han cometido hoy. Ahí va. Federico, la última. Vos hablabas de un paro. Bueno, el 9 de mayo, la semana próxima, hay un paro general. Mañana hay jornada de lucha. Entiendo que el lunes 6 hay paro de los gremios vinculados al transporte. No llega medio tarde. Hoy se trató en diputados y no hubo de manera orgánica movilización, manifestación por parte de los gremios. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, en el caso nuestro, hoy hicimos una jornada de lucha. Sí. Hoy 30 de abril, es la número 12 que le hacemos a Milei. El primer paro general fue a los 40 y pico días, creo que el gobierno había asumido. No creo que tenga que ver con la tardanza o la no tardanza uh-huh. de la medida, sino sí. que tiene que ver con la contundencia y que tiene que tener un plan de acción. Digo, no sirven las medidas aisladas en el tiempo. En el caso nuestro, como ATE, como CTA, estamos en la calle. Sí. Hoy, si uno lo ve en los medios de televisión, de comunicación, ATE está en todas las peleas. Porque aparte también de esto se agarran los gobiernos provinciales para ajustar. Nosotros en Córdoba tuvimos 100 despidos el 1 de enero de este año. ATE fue el único gremio que le hizo un paro activo allá a Yora. Y en los municipios pasa lo mismo. Los intendentes se agarran de este supuesto ajuste, este supuesto achicamiento del déficit fiscal y terminan despidiendo o explotando laboralmente a trabajadores que ganan bajo la línea de la indigencia. Así que en ese contexto, yo no sé si tiene que ver con lo tarde o lo temprano, sino con la continuidad en el tiempo, un plan de lucha. Bien. Nosotros como ATE lo venimos haciendo, sabemos que no sirve, porque nos aíslan y nos llevan a una pelea retaseada, y nosotros tenemos que ampliar, como lo decía, e integrarla uh-huh. a las distintas micro peleas que se vienen dando en los territorios. Digo, por este lado la cuestión laboral, pero también está la discusión de la cultura, pero también está la discusión de qué modelo de país queremos con esta mirada extractivista de los agronegocios que está envenenando la Argentina. Entonces me parece que la pelea ambiental también hay que plegarla a esta. Cuando en el barrio haya hambre, la gente va a salir porque no hay manera de que no lo hagas si no tenés para llenar el plato conmigo. Por lo cual, yo creo que acá el desafío es dejar de lado los personalismos y las soberbias y mezquindades que muchas veces están más en las cúpulas dirigenciales que en las bases. Uh-huh. Yo muchas veces te plantea, che, ¿cuándo la unidad con tal o cual organización? Pero la unidad se viene cocinando desde abajo para arriba hace rato. Yo creo que la llamita está prendida. Nosotros, las fuerzas militantes del campo popular, desde donde nos toque, ¿no? Tenemos que ser el vientito que sople y vaya aumentando ese fuego, porque me parece que la olla a presión va a estallar. No me cabe la menor duda, es inviable económicamente este modelo, pero también es inviable el modelo de vínculo humano que nos propone, ¿no? En donde el de al lado te tiene que pisar la cabeza para sobrevivir. Bueno, yo creo que eso tiene un límite y que nos tienen que encontrar claramente en la calle, porque si no, está un dicho que lo dijo Perón una vez y después lo ayornó Tosco en el Cordobazo, es con la cabeza de los dirigentes o con los dirigentes de la cabeza. Así que me parece que todas las dirigencias políticas, sociales, culturales, ambientales, sindicales, tenemos que estar a la altura de las circunstancias en estos tiempos que nos toca vivir, porque, por ejemplo, cuando hablamos, y retomo en la apertura, nosotros nos despidieron 15.000 trabajadores del Estado Nacional en el 1 de abril de este año. 143 son de Córdoba. Nosotros tenemos que darle rostro, tenemos que darle una identidad. Tenemos que darle toda la historia y toda la experiencia que está ahí, porque no es un número más, es una familia que hoy no tiene el plato para comer, que zafó ahora en abril porque cobraron el mes de marzo y les permitió sobrevivir este mes, pero ahora en mayo ya no cobran. ¿Qué van a hacer esas compañeras y esos compañeros? Es inviable lo que este gobierno propone. Y bueno, nosotros creo que como clase trabajadora no solamente tenemos que laburar en clave de resistencia, entendiendo que la resistencia también es la construcción de algo nuevo, sino como clase trabajadora ponernos a la vanguardia de un nuevo proyecto político de liberación nacional. Hoy está en disputa la lucha de clases, pero también si vamos a ser un país dependiente de los imperios de turno, o vamos a ser un país con liberación y con independencia económica, social, con soberanía sobre nuestros recursos naturales. pero todo este esfuerzo no es para que vuelvan los que nos hicieron perder con Milei, para que después vengan y nos den cátedra en los grandes medios de comunicación qué es lo que tenemos que hacer en la resistencia cuando los que estamos poniendo los cuerpos somos los mismos de siempre. Así que creo que resistencia es lucha, pero también empezar a construir un nuevo movimiento político que en algún momento nos vuelva a poner a los laburantes en la cabeza y en la perspectiva de ese proyecto. Ahí va. Bueno, Federico, clarísimo, títulos ahí interesantes que nos sirven para seguir pensando. Te agradecemos mucho ahí el tiempo, los aportes y un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y me olvidaba, pero sí. Mañana en Córdoba hay una caravana, sí, entre las 2CTA, las CGT, el Polo Piquetero, ahí vamos a estar. Después hay varios locros que están haciendo distintas organizaciones, también vamos a ir a saludar porque usted sabe que con un vinito y un pan y compartiendo un plato en la comida en la misma mesa se fortalecen estos vínculos que necesitamos. Semana que viene, el 7 de mayo, hacemos un hecho político porque lo que hoy nos propone el protocolo antipiquete de Bullrich en Córdoba ya se viene realizando. Yo estoy imputado junto con otros dirigentes piqueteros y enviado a juicio por cortar calle, por protestar. El 7 de mayo es nuestra audiencia oral y no solamente queremos ir a defendernos, sino que vamos a poner en evidencia cómo la justicia cordobesa está adoctrinada, es fuerte con los laburantes y con los más débiles, y es dócil con los que mandan, por lo cual el 7 de mayo a las 10 de la mañana vamos a estar en Tribunales 2 ahí haciendo un hecho político importante, y el 9 en las calles. No sirve el paro dominguero, sirve el paro activo, porque no hay que darle un minuto de respiro a este gobierno hasta que se vaya por donde se tiene que ir, y es el camino de lucha que estamos planteando. Muchas gracias, un abrazo enorme y nos vemos en cualquier momento. Ahí va, abrazo. Un abrazo, hasta pronto.